Emanuel Garay es víctima de ese sistema perverso, de esa policía que se oprime, de esa policía que necesita el Estado. Esa policía hace de todo, menos cuidar a los ciudadanos. Buen día, Pepe. Buen día, comunidad de Farco en todo el país. La voz que acabamos de escuchar es la de Adrián Garay, hermano de Emanuel Garay, el joven que falleció tras una práctica física para el ingreso en la escuela de policía en la que predominó la tortura y la crueldad. Otros 17 aspirantes terminaron en el hospital ese día, pero a Emanuel le costó la vida. Por esta causa hay 8 policías detenidos. Este martes que pasó se cumplieron 4 meses del homicidio y su familia y amigos, junto a militantes de derechos humanos, marcharon nuevamente en la plaza principal por la memoria de Emanuel y contra la impunidad. Esto nos comentaba Adrián Garay al finalizar la marcha. Va a comenzar la lucha contra la impunidad, porque si bien hay 8 detenidos, esos 8 detenidos van a hacer todo lo posible para quedar impunes, ¿no? Lo que ellos buscan es poner en duda la muerte cuando se sabe perfectamente lo que ha pasado. Emanuel ese día se levantó muy bien, se levantó la casa y salió de 10. A la noche ya estaba luchando por su vida, es claro lo que ha pasado. Entonces nosotros luchamos contra eso, luchamos contra la impunidad, ¿no? Y tal cual lo decía, acá hay los 8 son responsables y también falta que se incluya en la causa los de arriba. Los de arriba son el ex ministro de gobierno, el ex secretario de seguridad y el ex jefe de policía, como responsables mediatos y políticos de esta muerte, quienes podrían comparecer ante la justicia cuando la causa sea elevada a juicio y la familia haga la ampliación de imputaciones. Desde La Rioja reportó para ustedes Alejandro Romero, del colectivo comunicacional El Yunque.